El primer movimiento que efectúa la cantidad de valor puesta en funciones como capital consiste en convertir una suma de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo. Esta operación se realiza en el mercado. En la órbita de la circulación, la segunda fase del movimiento, el proceso de producción, finaliza tan pronto como los medios de traducción se convierten partes integrantes, encerrando por tanto el capital primitivamente. Desembolsado, una cierta plusvalía. Estas mercancías han de lanzarse nuevamente a la órbita de la circulación. Necesariamente han de venderse, realizando su valor en dinero para convertir este dinero en nuevo capital y así sucesivamente sin interrupción. Este ciclo que recorre siempre las mismas fases sucesivas es el ciclo de circulación del capital. Que el capitalista consiga vender sus mercancías, volviendo a convertir en capital la mayor parte del dinero obtenido de este modo. Aquí partimos del supuesto de que el capital recorre normalmente su proceso de circulación. Thank you.